Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos una vez más aquí en vivo. Una vez más, en el final es en donde partí, como dice la renga. Estamos cerca del final. Estamos a jueves, el penúltimo programa, creemos nosotros, que es el último programa del año. La última temporada de este bello lugar llamado Así es la Vida. Y lo venimos a prefestejar. Estamos haciendo la previa de lo que va a ser un lunes salvaje, porque nos despedimos. Muchas cosas, muchísimas cosas. Por un lado, un buen clima nos está acompañando hoy de no sé cuántos grados, pero hay un calorcito agradable. Creo que hay un poquitito de viento, pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo, porque puede empezar un día bien y nos pueden terminar cagando con 35 grados de calor. Pero bueno, estamos tranquilos. Tengo a mi izquierda y a mi derecha a dos de mis compañeros, a dos de mis amigos, a dos de mis compañeros de vuelta, de hermanos, amigos. De un lado lo tenemos, de mi lado izquierdo, lo tengo a Lucas Maidana Peralta y lo quiero saludar. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Leo, hola Gus, hola a nuestros oyentes, ¿cómo están? Y sí, la verdad que sí, hoy está bastante tranqui, al menos por la ventana entra un vientito agradable, pero igual el sol está bastante fuerte también. Claro. Y del otro lado está, bueno, ya lo conocen. De hecho, él toma siempre el protagonismo ante estas escenas y hoy se la quiero robar yo, que es la escena de la presentación. Pero aquí está mi amigo del lado derecho. Casi me olvido tu apellido. Eduardo. Eduardo Galeano, ok. El señor Gustavo Galeano. ¿Cómo le va, señor? Hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, Leo, hola, Lucas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya queda poco, dijiste, ya queda poco. Estamos a la mitad de este diciembre. El tiempo está a 24 grados, ¿eh? Ahí va, hay viento, 16 kilómetros por hora, así que va a estar. Pero bueno, de acá hasta el martes que viene Sí. va a haber sol, así, a pleno, a Movida, plena, a plena. solcito. ¿Sabes lo que no sé si les pasa a ustedes, pero diciembre tiene ese tinte o esa frescura, que de hecho lo dijo ayer Lucas, que es que cuando llegamos a diciembre no tenemos ganas de hacer absolutamente nada y lo tiramos porque es diciembre. Porque sí, porque es diciembre, porque se termina el año y empiezan cosas nuevas. Dejo todo tirado. Y era como, che, vamos a hacer un programa resarpado, todo, todo, todo, le vamos a poner esto, esto. No, muy diciembre. O cuando tenés que terminar un trabajito o estudiar para un final y, oh, es muy diciembre. Como que nos tira el diciembre para atrás, ¿no? Un poquito. Es como ya estar terminando el cuaderno que está todo escrachado. Y después vamos a empezar uno nuevo, blanquito, y lo vamos a querer empezar de manera prolija. O sea, nos tira. Hay un permitido, hay un permitido de diciembre que me decís, bueno, no, ya fue. Si no se Bueno, hace, no se hace, ya está. se Yo, por tiró. suerte, varias cosas que tenían que hacerse en diciembre ya las hice y es como, ya estoy liberado, ya estoy en modo casi Modo vacaciones, avión. porque después lo demás es todo tranqui, es todo Claro. tranqui. Así que estoy casi en modo vacaciones, quedarán una o dos cuentas pendientes, pero en realidad son casi festejos, todos festejos de fin de año, viste, que no tenés la presión de que tiene que salir todo bien, pero bien, bien, tranqui. Todavía está pendiente la reunión de Así es la Vida. Leo, si quiere tomar el palo antes de hacer ese brindis de Así es la Vida. Pero igual, tiro una idea. Yo la tiro, ustedes agárrenla o no. Hacer una Así es la Vida Summertime, como hacen todas las radios. ¿Cómo es Tipo. eso? Y como que las radios también se toman un descanso y un relax y entonces se van a laburar a la playa, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, enero, febrero, Así es la Vida Summertime. Y mientras ustedes están descansando, nosotros estamos del otro lado del dial, quizás en una playa, quizás en un patio, no importa eso, haciendo el programa típico, pero con la palabra summer nada más. Como en verano, simplemente. O estar en la playa, eso sería ideal. Muy ideal. Tomando una caipiriña, ahí va. Caipirinha. Es re caro eso, boludo. Prefiero tomar una iguana. ¿Qué opinas de la iguana? Bueno, hoy ya es 16 de diciembre, ya son las 11 y 7 de la mañana. Vamos arrancando este programa. Tenemos varios temas, varias cosas que vamos a ir charlando. Miren en las redes sociales que hoy estamos a full. Necesitamos participación. Necesitamos que nos manden un mensajito, que nos manden un audio y que empiecen a participar, porque tenemos el Arreglame la Vida versión Navidad para que esa cena familiar, para que esa cena navideña se pueda hacer sin que nadie salga lastimado o lastimada, sin que no haya intentos de suicidios, sin que se prenda fuego el asado, ni el arbolito de Navidad te lo tiren tus sobrinos, o el gato, o cosas así. Exacto. Tenemos preparado esta sección, Arreglame la Vida versión Navidad. Mándenos mensajes, participen, porque les podemos dar una mano. Puede fallar, ya lo dijimos, puede fallar. No nos hacemos responsables. Cosas. Claro, no nos hacemos responsables. Si el asado te queda quemado, un poco duro o crudo, sí, bueno, puede pasar. Se prende fuego el arbolito, bueno, también puede pasar. Está dentro de las posibilidades de Así es la Vida. Diciendo esto, me saco cualquier tipo de... Nos sacamos cualquier tipo de juicio que pueda llegar a pasar, pero igual, confíen, denos su voto de confianza, mándenos un mensaje y lo charlamos acá al aire. Lucas, hoy cerramos todas las redes sociales. No, cerramos Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Hoy eliminamos todo y de acá hasta enero no tocamos las redes sociales. Si no te querés llevar algún spoiler de una de las películas más esperadas de este año, que se estrenó hoy justamente, sí. Nada, llegó Spider-Man, así que hay que cuidarse de las redes sociales y los spoilers. Recátense, guacho. Recátense y no spoilé, guacho. Corta. Me re enojé. ¿Qué clase de gente hace eso? Pues yo no lo entiendo. ¿Qué ganas? Es pura maldad. Es pura maldad lo que hacen. No merecen. Pero bueno, hay gente muy mala en este mundo, lamentablemente, que te cuenta los finales anticipados. Y hay otros que también son personas lamentables, que no deberían estar existiendo, pero bueno, siguen estando acá. Lamentablemente ayer nos llegó la noticia de que los legisladores de Chubut aprobaron el proyecto minero y se escaparon mientras reprimían a manifestantes y los llevaban presos. ¿Qué pasó? Tras la sesión especial, porque se hizo una sesión especial para aprobar esto, bueno, se aprobaron los pliegos de los candidatos para la STJ, los diputados provinciales de Chubut aprovecharon para sancionar y aprobar por 14 votos a favor, 11 en contra y 2 ausencias la ley 128. ¿Qué es la ley 128? Que es de diversificación productiva de la meseta, que propone una zonificación para habilitar la explotación minera de los departamentos Telsen y Gaste. Bueno, habían manifestantes con la consigna Paz y Agua que se levantaron afuera, estaban afuera del recinto siguiendo en vivo la votación y bueno, esto estaba nucleado por asambleas y comunidades de Chubut para reclamar que esta ley no se dé, porque no hay una licencia social ni científica para el tratamiento del proyecto de ley de 128/20 que fue impulsada por el Ejecutivo Provincial. Lamentablemente esto se aprobó. Siempre estas cosas las hacen por atrás, por abajo, pero bueno, se terminó aprobando, hubo varios detenidos, hubo varias personas heridas. Esto pasó, ya lo estuvieron difundiendo en las redes sociales. Hay algunos videos de las represiones que hubo ahí en Chubut. Y como dijimos, hay gente sorete en todos lados. Esperemos que esta gente la podamos sacar, porque están en el poder. Y bueno, nos quieren meter una minera que va en contra de todo lo que está bien. De hecho, Leo, ibas a decir algo. No, no, sí, recordar como que hoy a las 5 de la tarde se va a estar haciendo una movilización desde el Congreso Plaza de Mayo, creo, pero el rejunte va a ser en Plaza de Mayo y se va a reclamar por esto mismo, todo esto que pasó ayer. Y sí, es bastante complicado teniendo en cuenta también la cantidad de mapuches perseguidos que está habiendo en la Patagonia Argentina y que esto esté pasando en la Patagonia Argentina. Son cosas que, como lo llaman ellos, los mapuches violentos, los terroristas, los medios de comunicación, como lo es TN, y de golpe encontrarnos con que justamente en esos mismos lugares se está discutiendo una ley minera. Es algo que simplemente hace falta, que incluso hasta mirar la televisión para darte cuenta, más si los medios te están mostrando ahora que se aprobó este tipo de plan. Este tipo de manifestación nefasta de explotar la tierra, no te lo van a mostrar, pero sí te van a mostrar esa parte que está en contra, mientras los desvasajan, los insultan, los hacemos ver como los malos de toda esta película, y la realidad es que es exactamente todo lo contrario. Así que bueno, hoy a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. No sé, tendríamos que fijarnos bien, porque yo también me enteré todo esto hoy, y entonces tengo como todo esto fresco, pero tengo entendido que se va a realizar una marcha. Sí. Se van a realizar. Y esto pasa en diciembre. Se empiezan a, entre todo el alboroto de diciembre, dentro de poquito ya el 19-20 se cumple lo de la ley previsional, se está cumpliendo 20 años de lo que pasó en 2001. O sea, como que diciembre es un mes bastante caliente en cuanto a las cosas que pasaron y a las cosas que pasan, porque se aprovechan los dirigentes que existen, diputados, senadores, y empiezan a aprobar leyes mientras las personas están distraídas en otra cosa. Pero bueno, no hay que dormirse porque bueno, No nos pueden pasar por arriba así. Así que hoy a las 5 está esa movilización. Vamos con música, Leo. Vamos con música. ¿Qué tenemos para hoy? Estoy rabioso como pescado. Muy rabioso, pescado rabioso y el blues de Chris. Cansado de gritar con Chris. Mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino por venir. Y si la vez pasa, no hablar, rock and roll de Bigfoot. Acá estamos de nuevo. Estamos re rabiosos. Arrancó Leo con Pescado Rabioso. Y ayer, ¿sabés qué? Me dormí escuchando Spinetta y hoy me levanto escuchando Spinetta. Y bueno, hay que escuchar Spinetta. De acá a que termine el año hay que escuchar Spinetta, ¿no, Leo? Exactamente, sí, como lo decís vos, Spinetta es el músico más grande que hay, pero además es una buena música para irse a dormir, pero también para levantarse. Es multiuso el señor Spinetta y la canción y las músicas de Pescado Rabioso. Ah, hoy vamos a analizar algo que tiene que ver con Spinetta y con varios músicos de la índole nacional. Eso no lo presentamos, y lo presento yo ahora. Toma. Buenísimo, me encanta Rock Nacional. Pensé que ibas a tirar una bomba a uno del Rock Nacional. En realidad la bomba ya está tirada. Es como tirar una bomba a Chernobyl, ¿me entendés? No pasa nada, pero lo voy a hacer igual, como un pequeño recordatorio, un pin de un artista también, mucho así pervertido. Bueno, vamos a ver qué pasa en la sección de música. Bueno, como dijimos, la consigna del día de hoy tenemos Arreglame la Vida versión Navidad, así que nos pueden mandar cualquier tipo de consulta, la vamos a estar respondiendo acá al aire, dándote una mano, porque pueden pasar muchas cosas para que ese día de Navidad, Año Nuevo, termine saliendo muy mal, que después quedará como anécdota que te cagás de risa, pero si no querés pasar esos sobresaltos, te podemos dar un par de tips a lo largo del programa. Estamos de 11 a 13, así que mandanos un mensaje, Arreglame la Vida, versión Navidad. Tirando eso, bueno, la semana pasada una página que empezamos a seguir por varias noticias hizo un top 10 de los mejores memes del año. Oh, y eso, no. Top 10 de los mejores memes del año... para Así es la Vida no eran los mejores 10 del año, así que les pedimos a nuestros oyentes y nosotros mismos empezamos a agarrar y anotar cuáles son esos mejores memes del año, cuáles para nosotros, para nuestros radioescuchas, son los mejores memes del año, esos que te hicieron cagar de risa durante el año, que te hicieron sobrevivir y pasar este año. Vamos a hacer un top de los mejores. Primero hay que anunciarlos. Yo no los tengo. ¿Cuántos memes hay? Hay algunos que me los escondieron para que me ría al aire. Mira, yo tengo dos. Y yo estoy segurísimo que voy a ganar. Porque estamos en una guerra. Ellos traen unos que a mí no me gustan. Porque bueno, soy joven y rebelde. Pero tengo dos que creo que van a ser mucho mejores y que les van a hacer reír más. Me tengo fe en esa. Estamos en guerra ahí, así que hoy voy a tratar de hacerte reír, Gus. Bueno, vamos a ver. Vos, Lucas, trajiste meme. Hay uno que Lucas, para Lucas es el mejor y ya está ahí entre los, en el 1, en el top 10. Pero, ¿qué otros más tenías? No, yo tenía ese solo porque me pasa que... no me acuerdo. Hasta que lo vuelva a ver, es como que no me acuerdo de ningún meme. Hasta que claro. Digo, oh, ese es genial. Pero me pasa que después, antes digo, no recuerdo cuál era o cuáles están. Porque también se me mezclan los años, no solamente eso, porque tengo de años anteriores también, hay algunos. Y nada, por eso. Tendría que ponerme a ver. Exacto, yo diría que antes de empezar, porque en realidad todo esto viene a colación, porque creo que es Filo News, ¿no, Gus? Sí. Bueno, News, si quieren, los enumero los los memes que mandó Filo News. A ver. Empezá desde... Estos, ¿sí? ¿Es un top tipo que empieza 5, 4, 3, 2, 1? Ah, bueno, lo pongo de atrás para adelante. Filio Nuevo te mandó el primero ahí. Dale, bien. Del peor el al primero, mejor. El número 10, que para mí debería estar muchísimo más arriba. ¡Te digo, vieja! Este. Mirá, ¿vos estás a favor de las dos vidas? Obvio que sí, me dice. ¿Por qué no me avisaste que iba con ustedes? Mi vieja ya va a cumplir 60 años. Le dije, viejita, si se hubiese dado que esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá, somos 10 hermanos, escuchá lo que me dice la petisa. ¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no. Yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí. Y le dije, ¿cómo que hubiese abortado a alguno de mis hermanos? Me dice, sí, por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado. A Diego lo hubiese abortado. A Esteban lo hubiese abortado. Entonces, ¿sabe qué? Me puse a pensar y dije, obvio que tengo que estar acá. Yo necesitaba... Bueno, pará. a este tipo lo tenía que haber abortado. Que el chabón pareciera en cierto punto como que la estaba defendiendo a la madre, pero no, resulta que la está atacando, diciendo, voy a ir a una marcha provida porque me ibas a matar. O sea, voy en una marcha para reclamarme contra mi madre. Es muy gracioso por eso. Y después el contexto que había atrás en esa marcha, que no fui. Pero vi fotos donde el sector antiderechos, digamos, exponía como unos tridentes y en cada parte del tridente le ponían la cabeza de un bebé. Y de hecho yo compartí un meme que también está muy bueno, donde se lo ve a una persona con una cruz, con un bebé crucificado y parece la portada de un disco de death metal y por eso lo puse. A ver, tenés razón, tendría que estar más adelante. Claro, bueno, ese lo puso en el puesto número 10 al de la petisa. El de la petisa cuando salió se hicieron un PDF con más de 100 memes de la petisa. ¿Se acuerdan lo de la cena de fin de año con la petisa? Fue como un montón de cosas que salieron juntas sobre lo de la petisa. Después en el puesto número 9 pusieron a Alberto Fernández, despeinado, con cara de pocos amigos, que dice, ¿qué pasó ahora? La puta madre. No sé, yo no lo vi en ningún lado, así que no sé dónde salió esto de Alberto Fernández. Está Alberto Fernández y dice, ¿qué pasó ahora? La puta madre. Bueno. Ese se usaba mucho en Twitter cuando Argentina... Horrible. Cuando Argentina, no sé si lo armaron los de Twitter, pero salía mucho en Twitter cuando Argentina era trending topic, Steam también, cuando sos de Argentina y ves que Steam es trending topic y está la cara esa de Alberto. Ah, bueno, ahora lo entendí, pero bueno, no sé. Pero no te parece. Claro, no sé si estaría entre los mejores 10 del año, pero bueno, está ahí, en el puesto número 9. En el puesto número 8 lo pusieron al viejito, este sí me reacuerdo, el de la película El Hoyo, ¿se llama así la película? Sí. Bueno, la del Hoyo. Está el viejito sin remera que dice, obvio. Bueno. Que se lo quería culear al que estaba ahí con él, que se sacó la ropa, o lo quería culear o lo quería matar para comérselo, no me acuerdo cuál era el contexto. Ah, terrible el contexto, no lo vi a la película. No la Yo vi, tampoco terrible. La vi. ¿No la vieron, boludo? Paren, premisa. No, mírenla. No, me vi un resumen, me vi un resumen. No, boludo, pero, o sea, no creo que fuese tan popular como que era. Se hizo re popular. A mí me sacaron las ganas de verla porque se hizo súper popular. Todo el mundo hablaba de esa película. Es como La Casa de Papel. La Casa de Papel se hizo tan popular que me sacaron las ganas de verla. Así que me vi las 5 temporadas en un resumen y para mí eso fue suficiente. Igual La Casa de Papel es malísima, boludo. Pero bueno, lo mismo que pasó con El Juego del Calamar. Como que sí, volvieron tan populares, y capaz que están buenas, pero se volvieron tan populares que nuestros corazoncitos rebeldes no quieren verla, por ese motivo. Bueno, no, con El Juego del Calamar pasó que yo la había agregado mucho antes, obviamente, de que saliera a mi lista, y el mismo día que salió la vi y obviamente no pensé que iba a tener tanta repercusión. Capaz que si no la veía en ese momento, seguramente no lo hubiese visto después. Pero igual, la premisa del juego de Calamar me gusta, así que capaz que sí lo hubiese visto. Eso de todo lo que pasa, me parece interesante. Pero el hoyo, ¿no? Entonces, ¿el hoyo? Bueno, no. La película del hoyo no la vi, así que no puedo opinar. Pero bueno, lo del meme del viejito está, lo vi muchas veces. Lo del juego, el juego del calamar lo recomiendo para ver, es una buena serie. La Casa de Papel se vuelve como Rápido y Furioso, le van agregando temporadas y temporadas y enemigos más grandes y ya se desvirtuó todo. Así que esa, no se enganchen, no la miren para nada, porque la verdad que va decayendo en picada. Bueno, este está en el puesto número 8, el viejito de Obvio. Este, Lucas no quería que lo diga, pero en el puesto número 7 está el video de Maru Botana chupando el hielo. Con un tremendo heladito. Maru Botana chupando un hielo, ese fue uno de los memes más votados en el año, más usados de Tamara Botana chupando el hielo. Y otro que claro, creo que debería el doble sentido. Sí, el doble sentido a morir en el meme de Maru Botana. Y otro que se usó un montón, ya al punto de cansancio, pero en el arranque valía la pena y mucha gente creo que se va a tatuar a este bichito, que fue los carpinchos tomando Nordelta. Eso sí, el carpincho tomando mate, el carpincho tomando Nordelta. Creo que está entre uno de los primeros, el más usado, el del carpincho, ¿no? Está en el puesto número 6, el del carpincho. Creo que el carpincho es como la respuesta que tuvimos varias personas en aprovechar y decir que odiamos a los chetos. ¿Y cómo decimos que odiamos a los chetos? Pues apoyando a los carpinchos. Sí, obvio. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Mientras tanto, vayan pensando, vayan mirando cuáles fueron los memes que más te hicieron reír en este año. Vayamos votando. Ya dijimos, lo de los carpinchos, el de Maru Botana, el del viejito del hoyo que dice obvio, el de Alberto Fernández, ¿qué pasó ahora? El de la petiza, faltan cuatro más, faltan seis más. Faltan seis más, los vamos a ir diciendo. Esta es la lista que armó Filo News. Así es la vida, va a armar otra lista. Vamos a enumerarlos, vamos a ponerlos como lo digan nuestros oyentes y como lo digamos nosotros. Va a haber una pelea a muerte acá, cuál es el primer lugar, porque cada uno de nosotros tiene un meme para ir pasando. Son 11:30 de la mañana, mediodía. Recién escuchamos Pescado Rabioso y ahora, ¿qué tenemos, Leo? El reloj. Tenía ganas de escuchar este temita de Blues del Atardecer. Es muy, muy hermoso. Una banda muy de los 70 también, como Pescado Rabioso. El reloj Blues del Atardecer. No estoy solo. barras de tal. Una mujer se fue creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo. Les recordamos a nuestros oyentes, que todas las canciones de los programas que vamos subiendo están en Spotify. Pueden buscar Radio Las Cabas. Se llama así, ¿no? Radio Las Cabas FM. Así es la vida FM. Así es, así la vida es FM. La vida. Van y nos siguen. Igual es al pedo, porque no nos sigue nadie, que se vayan a cagar. No nos siguen. Hoy no van a empezar a seguir más. Más les vale, porque si no, no voy a recomendar nada. Eso me la quedo para mí, para nosotros tres nada más. Porque encima ponemos re linda música y nos piden a cada rato, ¿cuál era el tema que pasaron en el no sé cuánto? Bueno, guacho, qué sé yo, boludo. Pasan, ¿no? Bueno, pero vos tenés que tener en cuenta que no todos tienen Spotify. Bueno, es para gente muy pudiente. No hay excusa. Lucas lo tiene pirateado. Lucas no está pagando Spotify. Lo pirateó. Pídanle a Lucas que les piratee uno por 2 pesos. O 10. O no sé, vos, Lucas, poné el precio vos. Ponele de Spotify a la gente, boludo. Un negocio. Bueno, si quieren piratearlo, háblenlo con Lucas. Si quieren escuchar las canciones, vayan a Spotify, pongan Así es la vida de FM y van a encontrar las canciones. Esta canción de Blues del Atardecer, El Reloj, dura 9 minutos casi, 8 minutos 59, así que pueden escucharla entera ahí la canción. Nos llegan mensajes, hoy tenemos Arreglame la Vida versión Navidad, nos llegan mensajes. Leo, ¿cuál es el primer mensaje que tenemos? Acá está, este mensaje me interpela muchísimo porque estoy con esta crisis desde que de hecho lo comenté al aire. Pero acá tenemos un compañero que también tiene el mismo problema que yo, y es cómo realizar un asado para principiantes. Uf, ¿cómo organizarlo? ¿En qué sentido? ¿Cómo organizar? Yo interpelo que de hecho, esto Gus me mandó una captura de cuáles son los horarios para hacer el asado y comer a tiempo. Entonces decía 6 y 20 poner tal cosa, 6 y 40 poner los chinchulines, 7 de la tarde dar vuelta y sacar tal cosa y poner tal cosa. Eso me sirve muchísimo y me lo guardé. Y creo que la idea es esa, ¿no? Principalmente los horarios. Eso lo aprendí de usted, Gustavo. Señor. Sí. Es que, bueno, no todas las comidas tienen la misma cocción, pero normalmente Lucas sabe hacer asado también. Lucas sabe hacer asado. Hubo una discusión muy fuerte el programa pasado porque Lucas me había recomendado hacer una cosa y vos me estabas reclamando diciendo no se puede, es muy peligroso. Pero Lucas para un principiante te dice que le tires alcohol. Eso es muy peligroso. Para Lucas, ¿cómo hay que empezar? O sea, principalmente, ¿qué? Ya dijimos el tema de los horarios, organizarse en los horarios. Después de eso, ¿qué sería? Ya para empezar el fuego. Bueno, pero ¿cómo se hace el fuego, Negrito? Ese es el problema del muchacho que... Por eso, ya para empezar el fuego, bueno. Yo hago esto. Papel, madera, carbón. Hago la chocita. Alcohol. Prendo y chao, te olvidás. Se prende solo eso. Para. No tenés que andar ahí a las puteadas para que se prenda el fuego. Para, yo lo hago así fácil. Pero no me estás explicando nada. Primero, me dijiste hacer la casita. No, primero, no sé a qué te referís con hacer la casita. Segundo, mirá, haces un bollito de papel. Sí. Bastante importante, lo dejás en el centro. Arriba le pones maderita y vas intercalando con carbón. Maderita y carbón, maderita y carbón. Haces el coso, le tirás. A eso llamás vos chocita, casita. Sí, claro. Lo llamo así yo, siempre lo llamé así. Y después, nada, le tiro alcohol. Si sos medio nabo, prendés con un papel y se lo tirás para evitar posibles quemaduras. Y nada. Pero bueno, eso sí son medio nabo. A ver si entendí, Lucas. Agarramos un bollo de diario del tamaño de una mano, pelota chiquita. Le ponemos la casita arriba, que lo que yo interpreto como casita es hacerle un techito tipo chalet al diario con las maderas. ¿Qué maderas, que por cierto, de qué son? Yo uso la madera de mi casilla vieja, que todavía me queda. No sé, el que tenga la madera que tengan ahí. Traten de que al principio, al menos, sean maderas finitas que prendan rápido y después le ponen un poco más grueso. Claro, pero tipo también vi mucho el tema de los cajones. El tema de los cajones, Sí, sí, sí. Después, una vez hecho el techito y adentro tiene la pelotita, le volvemos a tirar otro, le ponemos los carbones. Entonces, después carbones, volvemos a meter madera y techar, y después de ahí otra vueltita de diario. ¿Estoy diciendo todo bien o estoy diciendo cualquier cosa? Eso te entendí yo. Bien, lo que te dice Lucas, para mí yo lo hago casi bastante parecido. Unos detalles. Cuando armás la casita, la chocita, pones un carbón grande en el medio para que no se te caiga. Una vez que se prende todo el diario, las maderitas que le pusiste arriba se caen, entonces se apaga todo. Entonces vos pones un carbón grande en el medio con los diarios esos. Una vez que se prenda fuego, la choza va a seguir en pie y el carbón se va a prender, y entonces ese va a ser el que mantenga el fuego de eso, ¿entendés? Porque el carbón está para eso, como se mantiene prendido bastante tiempo. Entonces, si vos dejás un carbón grande en el medio, rodeado de todos los diarios, ese va a ser el primero en prenderse, y bueno, y ese va a ser el que te mantenga el fuego. Después, tengo una duda, es muy importante que me contestes esto, porque no sé si te entendí, pero es el cascote o la piedra grande de carbón, hay que envolverla con el diario y ahí ponerle las maderitas. Exacto, en forma de casita. ¿Y a qué nivel hay que envolverlo? ¿Tipo con dos capas de diario o con una sola? Con una, depende de la cantidad de fuego que hagas, pero por lo menos ponerles 6-7 bollitos de diario y después las maderitas arriba. Claro. Esto estamos tirando la posta. Dijimos que podemos tirar cualquier cosa, pero te estamos tirando la posta. O sea, pero ¿qué pasa? Si vos armás todo, después le armás la casita, dejale un par de diarios, o sea, largos, para que vos prendas eso y eso vaya. Como una mecha. ¿Viste las mechas que... que vos agarrás para tirar cohetes, o que lo ves en películas de del zorro que le ponen una mecha larga para que llegue el fuego, bueno, una cosa así. Dejale en varios lados pedacitos de diario que vos cuando prendas, prendelo con el fósforo, te conviene con el fósforo, porque le tirás el fósforo y se queda ahí prendido. Con el encendedor es más complicado. O prendés un cosito de diario y con ese vas esparciendo. Te conviene prenderlo de atrás primero. Sí. Porque si prendés lo de adelante, después querés prenderlo de atrás y puede ser peligroso. Te conviene prenderlo de atrás primero y después lo de adelante. Parece una boludez, pero no es una boludez. Pero a no ser que tengas una parrilla tipo tirada al piso, ahí no pasa nada, te das vuelta y listo. Claro, ahí sí te da todo, pero si tenés una pared que te tapa, que no te va a dar el ángulo para prenderlo, te conviene prenderlo desde atrás. Acá mi amigo neandertal llamado Lucas Maidana dice que supuestamente hay que tirar alcohol. Yo no sé qué opinión tenés con respecto a eso. Muy poquito. Si le vas a tirar, tirale muy poquito al medio. Ah, cambiaste de idea. Boludo, Lucas, la otra vuelta te estuvo rebardeando por ese tema. Te dice, no, que lo vas a quemar, que no sé qué, que Leo va a salir quemado. ¿O no? ¿Te acordás? Yo diría que no. Para mí eso puede ser muy peligroso. Pero si lo vas a hacer, hacelo muy poquito y la botella dejala lejos del fuego después. Muy lejos. Hago como Kiss, ¿viste que escupe fuego? Bueno, voy a hacer eso. Pero, ¿qué tipo de alcohol tiene que ser, boludo? Alcohol en gel no le puedo tirar. Un desodorante no le puedo tirar. No, se aparto. Si es alcohol en gel, sí. ¿Garpa? ¿Alcohol en gel? ¿Tipo le tiro? Pero sí. No le va a quedar... ¿Sabes que tengo la sensación de que le puede llegar a quedar el gustito, boludo? Eso me preocupa también. ¿Es imposible o es posible eso? Puede pasar. Nos llegan mensajes al WhatsApp. Escriben, Leo está en crisis porque también le pedí un asado vegetariano. ¿Qué? Como los que hace Dami. ¿Cómo? ¿Qué pasa si el asado es vegetariano? Lo mismo. Capaz el fuego, más, o sea, una vez que prenden todo el fuego, la parrilla, yo un vegetariano, un vegano, no te la acepta si no es si que haya pasado carne por ahí. Pero claro, si tienen la posibilidad de tener dos parrillas que una no usen con carne, bueno, ahí usarían el carbón. Creo no hice yo nunca... Pero no sé, Lucas es más chef que yo. Sé que se pone, lo envuelven con papel aluminio y lo dejan en el fuego a las diferentes verduras que ponen. Yo, mira, me acuerdo del... Perdón, Lucas, me acuerdo del morrón cortado a la mitad, que esto es vegetariano, no es vegano, pero es el morrón cortado a la mitad, le ponen provoleta, que yo no sé si tiene algún tipo de grasa animal, creo que no, y si no le ponen provoleta, le ponen algún queso fresco, y le ponen algo verde, unas tiritas de zanahorias, les ponen el queso, los huevos, dos huevos, más o menos, depende del tamaño del morrón, y eso después va a la parrilla, y el huevo se empieza a emulsionar, y queda como una especie de morrones rellenos. Esa es una que vi. No la sé con interioridad, pero sé que es un clásico. Es como decir los choripanes en el asado. Que por cierto hay choripanes veganos, me han dicho. Vos, Lucas, ibas a decir algo. No, yo iba a decir que en la parrilla muy pocas veces cociné verduras. Capaz que morrón puede ser, pero se le echaba al carbón directamente, como para que se cocine ahí, después le sacás la piel. Claro, y creo que las papas también, boludo, se pueden tirar al carbón. Y eso después sí, es verdad. Se abre, La típica que hacíamos mucho es tirar la papa, que tiene que ser como una cáscara lo medianamente dura posible. La papa y la batata se tiran al carbón, vos lo vas Uy, qué dando vuelta rico, sí. con un lo pinchás y ahí lo partís a la mitad y con una cucharita, o depende si sos medio bestia, lo que pasa es que va a estar caliente la papa, lo podés hacer con la mano, pero recomiendo cucharita, servilletita, eso lo partís a la mitad, le pones un poquito de sal o algún condimento si querés. Y lo vas comiendo, papa en el carbón. Qué ideas, ¿eh? Hoy estamos bien, hoy no estamos diciendo cualquiera. ¿Saben la que vi mucho que hacen también? Esa, la del morrón, siempre la quise probar, no la probé nunca. La del morrón partido a la mitad y que le tiren todo, se ve un espectáculo. Pero también la que vi, ¿vieron esos zapallos gigantes de casi de Halloween? Que los abren al medio y Calabaza. hacen como una sopa ahí. Yo creo que esa reba porque no sé, se ve riquísimo, se ve riquísimo. Pero bueno, creo que el papel aluminio y bueno, el papel aluminio, el morrón, el zapallo gigante, que ahí le mandarán lo que a gusto, ¿no? Pero creo que ahí son opciones viables para personas vegetarianas veganas. Mirate un par de videos tutoriales Obvio. de qué condimentos meterles y qué no, porque hasta ahí llegó mi conocimiento. Y hay otro mensaje. Este es un poco que no tiene que ver con la cocina, pero tiene que ver con el tema habitual de las discusiones en la mesa familiar, donde se encuentran. Acá nos pregunta cómo sobrevivir básicamente a las discusiones de tíos y tías fachos. Puso faches. Yo tengo una duda existencial, amiga, que nos acaba de escribir. Primero, yo no sé si vos lo que querés es que no se peleen. Y con que no se peleen, no sé cómo hacer, porque mirá que yo he presenciado discusiones políticas en una mesa de Navidad y que casi terminan con un asesinato. ¿Ustedes tienen la solución para eso? Porque yo te podría decir, seguí la conversación, seguí la discusión, porque tengo unos tips para eso, para hacerlos enojar. Tipo, tengo acá anotado una hoja con los tips para hacer enojar a tus familiares de mesa. Que primero es hablar de Maradona, mal, hablar mal de Maradona. Segundo, tema política, la frase célebre es voté al frente de izquierda, esa para generar una revuelta familiar o voté a la izquierda directamente. Después, tema fútbol. Sí, por lo general en las familias siempre son muy futboleros del mismo equipo, pero vos tratá de ir en contra y decir un remate con respecto al fútbol que a ellos no les agrade. Haceles escuchar tu música actual, esa es otra. Y no sé, creo que tema aborto también abarcaría una buena pelea, pero sería una pelea muy violenta. El tema Cristina y tema Macri y tema Perón. Todo lo que Sí, relacionado sí, con sí. política, Todo eso, sí. garpa banda. Son bombas que tirás ahí y chao, el terreno de la abuela, como si querés Uy, picarla, la picas bien. Bueno, tengo otra, tengo otra, tengo otra. Mirá, nos llega, escuchen. pará, nos llegó un audio, nos llegó un audio al WhatsApp, lo mando ahí, al aire, dos, está mandando otro audio, lo mando, a ver cómo sale. Esto, estamos en vivo, esto es radio en vivo, Hola, ¿qué tal? ¿eh? Buenos días. Soy el amigo Fabri, el amigo de Lukis, el señor que no sabe prender un fuego, parece que no vio mis grandes técnicas en esos asados que hemos hecho. Lukis, hay que hacer tipo una casita de indio, así, como dijiste vos, con el papel en el medio, la casita de indio, todo seco tiene que estar, la mayoría seco, si no, te recomiendo hacerlo arriba de la parrilla, si está muy húmedo el piso, y ahí lo prendés. Es más, si querés hacerlo arriba de la parrilla, lo prendés al carbón ahí y prendés el fuego desde abajo. Y sin ningún problema, así como se prende un fueguito. Saludos a todos. Y No no sabe. se usa alcohol para prender un fuego, eso es un sacrilegio. En el momento en el que vos le estás poniendo alcohol al fuego, vuelve de la tumba Atahualpa Yupanqui y te agarra re en casa. No se pone alcohol al fuego, así. Ramas secas, papel seco, carbón alrededor, tipo como una cabaña india, sin ningún problema. Cualquier cosita, les paso un tutorial si quieren. No saben lo contento que estoy, boludo, de que por primera vez en la radio alguien manda un audio y no me está bardeando a mí. No saben lo feliz que me siento. Estoy cerrando el año de una manera. No le vamos a tirar fuego. Es que por eso yo no quería entrar en conflicto, pero hay una gran disputa entre los que usan alcohol y los que no usan alcohol. Ahí Fabri dice, te tiró con todo, Lucas, ahora se te carga. Cargo. Y sí, yo me hago cargo porque detesto hacer fuego, así que yo lo quiero hacer de la forma más rápida posible para dejar de hacerlo. Así que le tiro alcohol y que se prenda, y chau. Pero no tomes la tarea, Lucas, ¿por qué agarras, haces eso? Yo hace varios años... Después de tantas críticas a la red, dije, ¿saben qué? Listo, yo me voy a sentar a comer ensalada de fruta y a tomarme un fernet, y las personas que hablaban mucho, que se pongan a hacer el fueguito. Así que yo me lo saqué el problema encima. Claro, Lucas sería el perfecto... Creo que probé un fernet hecho por el querido Lucas, y prepara muy ricos fernets. Creo que ese debería ser tu labor en el cuando se está haciendo un fueguito. Claro, el acompañante del asador me parece uno de los puestos más fundamentales en la cena familiar, ya lo digo, el acompañante de la, ahí, el que te tira charla, el que te trae el fernet, la cerveza, es espectacular, se gana un lugar en el cielo. Nos piden saludos, Leo. Sí, mandale. No, quería comentar que, relacionado con el tema anterior sobre las discusiones familiares, una muy buena sería el tema de los tupper. Che, mamá, la tía te devolvió los tupper, ahí tenés un conflicto. El segundo conflicto es lo que estábamos hablando recién. Ser el copiloto del asador puede significar para el asador un problema, porque las críticas del copiloto al piloto oficial no le van, ¿viste? Entonces ahí tenés para iniciar otro tipo de conflicto, que sería criticarle el asador al asador. Sí, eso es clave, como está medio ahí, medio crudito, esto está medio duro, esto es, sí, viste esos chistecitos, van jodiendo al asador. Nos pide saludos Agustina de compañera de Leo, y Sofi, le mandamos un saludo bien grande, que están escuchando Así es la Vida. A Fabri, que nos mandó un mensajito recién, le mandamos un saludo enorme también. Súmense al top 10 de los mejores memes del año. Dijimos algunos nomás, pero queremos saber cuáles para ustedes fueron los mejores memes del año, porque los que mandó Filo News, a mí me agarra un poquito de desconfianza. Yo no sé si ese sería el top de Así es la Vida, de la gente que nos escucha acá en Así es la Vida. No sé, el de Alberto Fernández yo no sabía cuál era, por lo menos. Maru Botana, Lucas no quería que esté. Hay uno que está en el puesto número 10, en el puesto número 1, pero va bien. Dijimos que estaba en el puesto número 6 el del Carpincho. El del Carpincho, los Carpinchos de Nordelta. Después está el del chico este, el del supermercado, que estaba todo armado. El del nene que hace... ¿Cómo lo odio? No, de los otros, de los rojos, por favor. Ahí está, ese. El de... No me gusta. Encima, el contexto que hay atrás de ese video es re feo, boludo, porque al pibito lo despidieron, lo echaron. Porque él no era cajero en realidad, él era, porque es muy chico para ser cajero, él trabajaba en algo por las afueras de la estación de servicio, y se viralizó el video que él no podía entrar a la zona de la caja, y lo terminaron echando, boludo, a la changuita que tenía por ahí. Horrible, claro. Malísimo, boludo, dale. No me gusta. Bueno, en el puesto número 4 lo pusieron a Darío Barassi, el conductor de este programa, no me acuerdo, Los Argentinos Dicen, una cosa así, que se tapa la cara y dice raro. Bueno, está en el puesto número 4. Yo no lo usé nunca, así que no sé, no puedo entrar en esa. Después, yo lo tengo de sticker a ese. ¿En serio? No me lo pasaste. Sí. No lo sé. Sí, no me lo pasaste. Boludo. Dale, dale, bueno, dale. Viene mal. El otro. No sé. El otro, capaz lo usamos, creo. Está el personaje del GTA San Andrea agarrándose la cabeza y diciendo no me la contés. Esa está muy usada, sí, la usé, está. Una persona no sé que si usa, está en el puesto número 3, pero sí está. Una persona que usa mucho, pero muchísimo, pero se excede muchísimo con el no me la container, es Gustavo Galeano. Una sola vez lo usé. Mentiroso que sos, boludo, sos un mentiroso, boludo, porque el chabón manda tipo esos memes, no me la counter strike, y que ya perdió un sentido ya, boludo, pero súper amplio. Es como mirá cómo me quemo por mandar una sola vez. No lo hay un meme que está un container, que dice no me la container, una sola vez lo mandé, me quise hacer el chistoso nomás. Pero nada, bueno, ya está. Lo elimino. Bueno, ese está en el puesto número 3, el de no me la contés. En el puesto número 2 está este que Lucas. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando venga. Real pedo ese pip. Estoy igual, boludo. Pará. Voy a ponerlo desde el principio. Porque está, que me parece muy bueno. Muy bueno, a ver. No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapi? Bueno, ahí está. Bueno, está el de hola, Juan Carlos. Está el de hola, Juan Carlos, ahí en el puesto número 2. Es verdad, lo usé mucho. El chiste de Juan Carlos está ahí. Que Juan Carlos es el padre del nene y el fantasma es el perrito que estaba ahí. Lo entrevistaron al nene y a su padre, y el padre era Juan Carlos, que le había mandado un audio. Ese está en el puesto número 2, y en el puesto número 1 está él. Tilín, eso Tilín, vaya Tilín, wow Tilín, a la mierda Tilín. ¡Oh Tilín! ¡Oh! Vale, que hayan ganado plata. Eso Tilín, a la mierda Tilín. Bueno, ese está en el puesto número 1. Está bueno, yo lo usé, me reí mucho, sí. Te reís, pero ese es el tema, vos te reís una sola vez, que yo también me he reído. Con el de Juan Carlos me reí, pero me reí una sola vez. Lo repetían tanto, boludo, que ya se hacía como... Ya era malo. Eso es lo que tienen a veces los memes. Los repiten tanto y los queman tan rápido que ya se vuelven malos a los 2 meses. Entonces, me dio gracia en su comienzo. El de Tilín igual nunca me dio gracia. Pero era divertido ver un nene bailando. Pero nunca me reí. Bueno, ahí está. Vamos a hacer en un rato nomás, con ayuda de ustedes, el top 10... Me están llegando un montón de mensajes con todo. Uy, a ver quién es. Agustina estaba mandando mensajes. Me dijo, ¿cómo compañero de Leo? Compañera, novia, compañera de vida de Leo. Soy la canga de niñes, dice. No sé, Leo, qué le habrás dado a Abus. Le mandamos un saludo. Vamos con música, ¿qué tenemos por hoy? Se levantó, se fue directo al baño, una tableta de Ribotril, pero zarpada. Y esa chica trabaja con niños. Nada, mentira, me van a estar escuchando. lo que pasa es que Abus usa mucho la palabra compa igual, ¿eh? Es muy, se le pegó mucho esa palabra. Y sí, es mi compañera de vida, pero también es mi pareja. ¿Qué música? ¿Para tu vecino cómo era que les decía? ¿Tu señora? ¿Le dice? ¿Tu señora? Los vecinos nos dicen tu señora, pero tiene 22 años. Marido. Pero es un montón que te digan, tenés tu señora, tu marido, ¿viste? Pero porque yo todavía me siento muy chico para tener esas experiencias. Si sos grande, capaz que pasa desapercibido, pero cuando sos chico, chico, tengo 20 y pico, pero cuando sos más joven, te pega de otro lado. La gente te está viendo como un adulto. Metiste pescado rabioso, el reloj. ¿Ahora con qué seguimos, Leo? El cebo y usted señame le meló haciendo fiesta. Hacer de cuenta el marcador en cero, jugarme la revancha y empezar de nuevo con todas mis cosas, irme para el centro de mi corazón y hacer hoy mismo lo que quiero. Quiero ver las cosas súper diferentes, dejar de planear el futuro y disfrutar más del presente. El cuerpo nunca miente, el que no hace lo que el corazón le dice casi siempre se arrepiente. Soy sincero, me cuesta creerme porque en ya nada creo y me esmero en conectarme primero. Está rompiendo nuestro mundo y recorrer los lugares. Vamos a buscar la verdad, que no es tan difícil, pero no es fácil, si no, no lo estaría pensando. Vamos a ofrecernos la verdad, hay que caminar con la verdad. Dame la simpleza de poder ser cualquier pájaro, tener un constante movimiento con las nubes. Nubes que se alejan y no miran para atrás, saben que el pasado ya no existe, ya lo verás. Meta cucha, meta amor, panza arriba al sol y mansa fiesta. Poder pasearme libre en tus jardines, mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo. Mover el culito. Mover el culito. Mover el culito. Mover el culito haciendo fiesta. Arriba al sol y mansa fiesta. Poder pasearme libre en tus jardines. Mover el culito haciendo Bueno, ahora que estamos en época navideña, diciembre y todo esto, les traigo algo que creo que había dicho, ¿no? En programas pasados, que iba a hablar de un mutante bastante poderoso, si no el más poderoso que tiene Marvel. Y no sé, se trata obviamente de Santa Claus, Papá Noel y otro tipo de nombre. No me acuerdo los otros nombres, solamente esos dos. ¿Cómo le decían en España? Tenía un nombre malísimo en España. El viejo no sé cuánto canoso. Una cosa así le habían puesto en España. Un saludo para los oyentes de España. Sí, de Madrid, sí. De Cataluña. Tenemos un oyente en Cataluña, dice que nos escucha todas las semanas. Saludos a Cataluña. Ah, y también tenemos oyentes en México y en Chile. No eran México, ¿no, Lucas? ¿Eran Venezuela o Colombia? México, Colombia, Venezuela, Chile. Hay de varios lados, de varios países. Nunca por acá, ¿eh? Mirá los oyentes que tenemos en todo el mundo. más decir que la Mega lo escuchan en México, boludo. No, mira, nos están escuchando nosotros en México. Y no tenemos un Martín Fierro, boludo. Dale, un Martín Fierro digital. Dale. Yo quiero ir a buscar a mi Martín Fierro. Dale. Voy a ser como Homero que se trae el Oscar gigante. El Oscar. Sí, boludo, olvídate. Estás con Santa Claus o Papá Noel. Sí, nos refuimos. Nos refuimos y ahora colgué. Pero, bueno, en una edición especial, la Marvel Holiday Special 1 de 1991, salió esta historia donde Cerebro le avisa a los X-Men, Tormenta, Banshee, Nightcrawler, Coloso y Wolverine. Están decorando el árbol navideño cuando Cerebro les avisa que detectó al mutante más poderoso nunca visto. Y bueno, lo van a buscar y se encuentran con la hermandad mutante, que son los malos, que está Toad de Blood, Mente Maestra, Pyro, el Intocable y Fantasía. Esos nombres de mutantes. Me encantan los nombres. Está muy bueno, el estalqueador nocturno, el vigilante nocturno. Sí, ese es el diablito, ¿no? El azul. Ese era mi favorito, boludo. Ese es el que se teletransporta, es ese, ¿no? Sí. Genial. O sea que se enfrentaban a un mutante superpoderoso, el más poderoso, y era... No, los dos llegan, los dos grupos llegan, porque querían ver quién eran y reclutarlo. Y cuando llega, bueno, se empiezan a pelear hasta que aparece Papá Noel y se dan cuenta que es él el mutante más poderoso. Nivel Omega, que en el universo de Marvel, el nivel Omega es el más poderoso entre los mutantes. Oh. ¿Y qué hace? A los malos los convierte en juguetes, y a los buenos, digamos, los teletransporta a otro lugar. Y... poderes muy zarpados, boludo, es muy zarpado. Sí, sí, sí. Bueno, y los poderes que supuestamente tiene son inmortalidad, telequinesis, telepatía, teletransportación, manipulación del clima a escala global, inmunidad al calor y al frío, habilidad para transmutar la materia a nivel molecular y una capacidad de manipular la gravedad, convirtiéndolo en uno de los mutantes más poderosos de la Tierra. Claro, boludo, el contexto está buenísimo, porque claro, gracias a todas esas cuestiones, Papá Noel puede repartir regalos a todo el mundo. Es buenísima la idea. Me acuerdo que DC había hecho lo mismo, pero, o sea, la Liga de la Justicia... como que habían detectado un ser superpoderoso, pero cuando llegan se encontraron con Jesús. Fue un capítulo raro, pero me interesa muchísimo más el de Marvel, ese que acabas de contar. No busqué el de DC porque esto lo vi en uno de los videos que veo pasando así, que le preguntaban al chabón quién de los dos Santa Claus era más fuerte, si el de DC o el de Marvel. Y él empezó a hablar, solo habló del de Marvel porque para él era el más fuerte. Así que por eso traje a este. Y en otro especial, Papá Noel está triste, digamos, porque algo le pasó que no podía llegar a entregar los regalos a tiempo. ¿Y qué hace? Iron Man, Doctor Strange, Reed Richards... el profesor X le prestan el guantelete del infinito con todas las gemas. Yeah. Sí, sí. Y está Papá Noel cuando se lo pone, se ve que como que le trastoca un poco el cerebro y empieza a atacar a todos los héroes. Y bueno, en una de esas. En esa pelea, mientras están peleando, uno le tira una bola de nieve en la cara que hace que se trastabille y se le caiga el guante y ahí, bueno, les pide perdón y eso. Pero fue genial que se ponga el guantelete del infinito. Y pero decía re la... tranqui, ah, bueno, tenés que repartir regalos en vez de ayudarlo a eso. Ah, te doy el arma más poderosa del universo. Sí. Eso fue genial. Otra de las cosas que pasa, que me pareció graciosa, es que le lleva carbón, a Apocalipsis. No, no me acuerdo, Leo, si me podés, si me decís, si te acordás cómo se llama el villano que vive en Apocalipsis. Darkseid. Sí, bueno, le lleva carbón a Darkseid, dice que se le aparece, le da el carbón y se va. Y que Darkseid no puede hacer nada contra él. Ahora, Darkseid es el que apareció en la última película de los de la Liga de la Justicia. Claro, en el Snyder Cut. Snyder Cut. Que vos decís que. Para, vos dijiste que esa era mejor o peor que la versión original. Dije que o perdí 4 horas de mi vida que no me las van a devolver nunca. ¡Ay, oh, boludo! Dale. Viste, los Vengadores, los Vengadores son todas buenas, tipo, ¿en serio? No. No, todas no. La última que dije, Eternal, fue Eternal, que también no me van a devolver el tiempo de vida de esa película. No, pero esto es la nueva, lo de Eternals es de la nueva generación, digámoslo entre comillas, pues no me sale el nombre ahora. Estás hablando hasta Infinity War, la última de los Vengadores. Claro, pero, o sea, es como, porque ahí estás comparando la mejor de los Vengadores contra la mejor de la Liga de la Justicia, ponele. Y ahí pierde por afano la Liga de la Justicia. Yo, en mi humilde opinión. Porque no lo puedes comparar con una Capitana Marvel o con una Eternals. Salen películas malas, obvio. Pero bueno, se supone que esa era el top de lo mejor, que la volvieron a rehacer para que salga como el tipo quería. Metió 4 horas de película y aún así y le rompió. A mí no me gustó. A mí no me gustó, pero bueno. No, a vos no te gustó, pero la rompió. Sí, estuvo bueno. Estuvo increíble. Y igualmente la película está hecha para que la mires por capítulos. ¿Sabés que estaba buscando un top? Acá está. Porque me fijé. No es eso. Encontré un top de las películas que más se hablaron en Twitter. Lo subió Twitter a ese top. Acá está. Twitter reveló las 10 películas más discutidas del 2021. Y claro, la número uno, ustedes no solo la conocen, la aman. ¿Saben cuál es la película número uno que se habló en Twitter? A ver. La más hablada de Twitter. ¿Cuál? La Liga de la Justicia, Snyder Cups. Está bien. Está buena, boludo. La segunda fue Spider-Man, No Way Home. Está bien. La tercera, Eternals. Sí, de lo malo. La que... cuarta. Sí, no sé, yo no la vi todavía, y no la voy a poder ver. La cuarta, Black Panther, todo esto creo que es por lo que pasó con Letitia, que yo quiero que la echen a la miércoles, a la mina ya, que se busquen a otra actriz. Y por lo de la muerte de Chad Patwick. También eso. Después, Black Widow en quinto lugar. El Escuadrón Suicida en sexto lugar. Duna en séptimo lugar. No la vi. Godzilla vs. Kong. Me olvido completamente que Godzilla vs. Kong salió este año. No sé por qué, se me olvida. Sí. La novena. no sé por qué está, pero entiendo por qué está. Que es Shrek. Shrek salió hace como 20 años y todavía sigue siendo. Está muy bien, boludo. Shrek, sin lugar a duda, mira, yo tengo mi top de películas de animación favoritas. Primero, La Era de Hielo, la 1, estaría como en tercer lugar, la primera. Después, Monster Inc., la primera también, y en primer lugar, Shrek, obvio. Yo tengo algunas, sí, Shrek, obviamente, Kung Fu Panda también, la Era de Hielo también, El Viaje de Chihiro, de Ghibli también, bueno, no me acuerdo ahora otra, bueno, Toy Story, obviamente, mi película favorita. Y bueno, y en el puesto 10, de Batman, la que todavía no salió. Ah, pero esta no salió, boludo. Se habló de eso porque todavía no salió. ¿Y cómo las tiran, boludo? ¿Cómo las tiran? Me quitaron las ganas de ir a verla, boludo. Es increíble lo tan... Las tiraron tanto, boludo, que me quitaron las ganas de ir a verla. Antes estaba re emocionado, boludo. Y te estoy hablando de 2018. O estamos en 2022 casi. Y todavía no la sacan, boludo. O sea, tengo un déjà vu constante de que esa película existe, pero todavía no está. Existe, pero no existe. Es como la de la del vampiro, la del actor este del Joker, de la última del Joker, sí. Morbius, el Jared Leto. Sí, yo esa la estaba esperando un montón y a veces me olvido que va a salir el año que viene, creo. Sí, boludo, Jared Leto es un reactor, un remúsico también, 50 Seconds to Mars creo que era. Es un gran actor, boludo, pero la pasó tan mal con el Escuadrón Suicida, tan mal, que como que se quiso reivindicar y le quiso demostrar al público, che, yo no soy esto. De hecho, es una de las razones por la que se dejó la barba y el pelo largo, para que no lo dejen de reconocer como el guasón del Escuadrón Suicida. Y esta iba a ser como la película que lo iba a reivindicar en el universo de los superhéroes, pero todavía la siguen estirando. Yo me olvido de la existencia de esa película todavía. Sí, pasa un montón. Es que hay películas que la fueron pateando que te vas olvidando. Vos las querés ver en ese momento y si no la ves en ese momento te olvidás. Hasta que te hacen acordar de nuevo que va a salir. No es como Spider-Man. Yo nunca me olvidé, desde que dijeron la fecha, nunca me olvidé que iba a salir Spider-Man. Sí, pero Spider-Man tiene un contexto completamente distinto igual, porque es en parte como una revolución en el cine, creo que lo dijimos varias veces, como juntar dos chabones. Capaz que se hizo, ¿eh? Capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero fue bastante... Pero no fue pateado nunca, boludo. Ellos dijeron una fecha y le hicieron esa fecha. No la patearon nunca a la fecha de estreno. Pero la de Spider-Man no, porque la dijeron a principio de año, sí, se va a estrenar en diciembre. Tenían todo un año. Cumplieron, boludo. Mirá, Batman hace cuánto que la vienen arrastrando. Y a la de Morbius también, una banda. Y sí, la de Morbius y Batman se iba a estrenar el año pasado, supuestamente. Y no se estrenó. La iban a estrenar en enero o en febrero y tampoco. La pasaron para junio o julio, creo, y tampoco. Y así, hasta que aún hoy todavía no se estrenó ninguna. Y pasando un poco a videojuegos, Ibai ayer presentó, Ibai y Piqué, porque son los dos los dueños, digamos, presentó su... Lucas. ¿Piqué? Gustavo lo debe conocer. ¿Quién es Piqué? Es un jugador de fútbol. Es el jugador de Barcelona, es el jugador de España, campeón del mundo, compañero de Messi, novio de Shakira. Bueno, no, dijiste fútbol y ya entendí todo. Yo, o sea, yo sé que es jugador de fútbol, pero hasta ahí. Claro, Piqué ya, o sea, está perdiendo con Barcelona y ya ni le interesa. Él ya está en otro lado. Su vida está en la vida empresarial ahora. Lo que viene después. Lo mantiene Shakira, bro. Seguro que no aporta nada en casa. No aporta nada. Shakira es la verdadera estrella, igual. Creo que ahí me acordé, sí, es la pareja de Shakira. Es la única razón por la que conozco, para la que lo conozco. Claro. Y bueno, ayer presentaron su equipo de League of Legends profesional, que se llama Finetwork KOI, redondeando solamente es KOI, K-O-I, y bueno, presentaron el logo y las camisetas que están geniales, las dos, pero la que es violeta y negro Esa me encantó. Esa sí es una camiseta que me gustaría tener. Mirá que no me gustan mucho las camisetas de equipos ni nada de eso, pero esa está genial. Boludo, se intercala mucho entre los colores tipo violeta, verde, negro. ¿No? Ahí se las mandé para que la miren. Las dos que hay. Acá. ¿Y qué onda? Y nada, los presentaron ayer, música, jugaron un par de partiditos, presentaron a los jugadores, no me acuerdo los nombres de ninguno. Yo solamente vi la remera, el equipo, y dije, bueno, en algún momento veré bien cuáles son los jugadores y de dónde vienen. Porque encima eran la mayoría eran nombres que no me sonaban de otros lados. Capaz que sí, son ultra conocidos y yo no los conozco, pero nada, estaba en eso. Yo no lo pude ver, no pude ver el en vivo de la presentación, pero nada, tenía ganas de ver, a ver qué onda, cómo le iba también, porque iban a jugar contra otro equipo, que eso sí pude ver 5 minutos, y nada, hubo un robo de Barón ahí. Genial, así que se ve que le fue bastante bien. No vi si ganaron o perdieron. Me voy a fijar ahora en un rato, a ver cómo salieron. Yo espero que hayan ganado porque es su partido de presentación. Imagínate que te presentan y perdés miserablemente. Está pasando nuestro amigo del huevero, por eso está ese silencio. Le mandamos un saludo. Rompe los huevos, bien. Boludo. Vender huevos está rompiendo bastantes, boludo. Está igual a la gente que vende huevos, pero. Ah. Boludo, Gustavo, ponete más violento, guacho. Pónganse más violentos. No. Y putelo. Ya vamos a volver a la radio. Ya vamos a volver a la radio. Lucas, vos decís que estas remeras se pueden conseguir. Si vos agarrás y decís, che, me la puedo mandar a hacer y te haces la remera. ¿Te animarías a ir a un mundial de League of Legends? Si voy a un mundial de League of Legends, sí, obvio. Y trataría de conseguir alguna de las remeras de los equipos. Como no soy partidario de un equipo, me fijaría cuál es la más genial de todas las remeras que hay y compraría esa, obviamente. Pero igual, esta me re gustó. Si ya la vieron. ¿Te imaginas que un chabón le pregunte que tiene la camiseta de River y dice, ah, sos hincha de River, ¿por qué sos hincha de River? Y digo, porque me gustó la camiseta. ¿Dónde ves esa cuestión, boludo? Porque claro, para ponerte esa camiseta como que en parte estás apoyando al equipo. Hay hinchas de equipos de ay, parezco un panelista de Teis Sport, boludo, preguntando pelotudeces, pero... ¿Quién es Ibai? ¿Quién es Piqué? ¿Quién te conoce, Ibai? No, pero la pregunta es esa, como si hay gente que los sigue como hinchas, barra brava. Sí, ¿no? hay un montón. Yo, por ejemplo, siempre... seguí, pero hinchaba por T1, por SK Telecom 1. Que se pongan mejores nombres, che. Telecom. Que se pongan mejores nombres. No, los nombres no lo deciden somos... ellos. Los nombres los deciden el que le pone la tarasca. Claro, pero somos el equipo Telecom, no va. No, SK. No le dicen nunca Telecom, le dicen SK1. SKT1 le dicen a Telecom. Claro. Igual siguen siendo nombres malísimos. A ver, inventemos un nombre para un equipo así de estos, para que lo tomen. Equipo de eSport. Los tiburones. No, esa es muy básica, boludo. Los. Epsilon. Los falsos fracasados. Ahí tenés una. No, qué nombre de mierda elegiste. Bueno, guacho, ¿qué onda, boludo? No, después lo bardeás a Gustavo. Lo seguimos pensando, seguimos pensando. ¿Tenías algo más de entretenimiento hoy, Lucas? ¿Sabés que me colgué y no dije los 6 niveles de mutantes, pero bueno, no importa. Que la gente se quede pensando cuáles eran los 6. ¿Cuáles? Pará, boludo, decí. Decilo. ¿Cuáles son los 6 niveles? Está bueno. Empezamos desde el más bajo, Epsilon. Los mutantes Epsilon se encuentran en el escalafón más bajo, en tanto está no bueno. Tienen poderes útiles ni posibilidad de llevar una vida en sociedad debido a sus grandes deformaciones. El ejemplo notable de este tipo de mutante es Vic. Vic es el tiene la cabeza tiene forma de un pájaro. No hay conocer, no, yo no conozco a ninguno de estos. Después Delta. El gen X de los mutantes Delta es muy similar al de los alfa en el sentido de que no presentan fallas significativas, pero por el contrario, estos mutantes no tienen habilidades tan poderosas. De esto está Dominó, que la vimos en Deadpool 2. Esa es la que tenía suerte. Yes. Ah, es muy bueno. Dominó. Muy buen poder. Sí, muy buen poder ese, boludo. Bueno, en Delta son el 50% de la población mutante es Delta. Claro. Después, Gamma, tienen un gen muy poderoso, pero defectuoso e incontrolable a la vez, lo que convierte su vida en un infierno. El caso más clásico es el de Rogue. Rogue es la que toca a otras personas y les absorbe los poderes y la vida, que los mata. Quien puede absorber energía, algo que sin duda... Se la chapás, te agarra una CV, una cosa así era. Sí, me acuerdo. No, en realidad porque te toca. Lo de chapar fue que lo pusieron en la película, pero es porque si te toca, si la tocas a ella en realidad. La vuelve muy poderosa, no obstante, y por este motivo no puede tocar a ningún ser sin causarle una muerte inmediata, lo que vuelve su existencia un calvario. También es común que estos mutantes no tengan apariencia humana. En Gamma están... Rogue, Rondador Nocturno, Nightcrawler, el que le gusta al Leo, Bestia. Pero ese sí puede controlar sus poderes. Sí, bueno, pero no dicen coso. Mystic y Sabretooth. Ah, Dientes de Sable. Que es todo peludo. Sí. Después, los Beta. Los mutantes beta tienen el mismo poder que los alfa, la diferencia radica en que el gen de los beta presenta pequeñas fallas que privan al portador del control total de su poder. Tal es el caso de Cíclope, que depende de sus gafas para mantener a raya su visión fulminante. Y bueno, acá está Cíclope, Wolverine, Havok y Dakent. No conozco ninguno de los dos últimos. Alfa. Los mutantes alfa siguen a los omega en la escala de poder, se caracterizan por poseer habilidades extraordinarias sin fallas significativas. Sin embargo, son un subgrupo muy raro dentro de los mutantes. Solo un 10% de los afectados por el gen X se considera alfa. Acá están Charles Xavier, Colossus, Quicksilver, Gambito, Magneto, Emma Frost y Storm, Tormenta. ¿Gambito entra ahí? Sí. Re polenta, Gambito. Tormenta sí. Espada, boludo. Tormenta tiene la teca, boludo. Es re poderoso. Sí. Tormenta sí. Gambito sí. Lo que hace Gambito es que llena de energía algo, lo que toca, y lo usa como bomba. Después te cuentan que usa las cartas porque es más fácil llevar cartas que cualquier otra cosa. O sea, vos... En un mazo de cartas tenés 40 o 50 cartas, que son 40 o 50 bombas que no te ocupan espacio. Claro. Había gente boluda que pensaba que el poder de Gambito era tirar cartas. Ese era su superpoder, por eso era un mutante. Y bueno, después los Omega. En teoría los mutantes Omega son los más poderosos y esto se debe a que su gen X no presenta fallas. Originalmente tenían aspecto humanoide y facultades para controlar materia y energía. Y acá están Jean Grey, Fénix, Kit Omega, Scarlet Witch, la bruja escarlata es la que conocemos todos, Hope Summers, que no sé quién es, y Apocalypse. Nombraste Scarlet Witch. Scarlet Witch, que está en el universo de los Vengadores, es una mutante, boludo, mira. Sí. ¿No era que Fox eran los que tenían los derechos de...? Sí, no tiene nada que ver. En las historias, aunque tengan los derechos, en las historias ella es... ella y el hermano, Quicksilver, el que corre rápido, que lo vimos en las películas también. Entonces, en el universo también de los Vengadores existe los mutantes, existe Wolverine, existe los... Sí, existen, pero por una cuestión de derechos no lo pueden poner. Ahí va. Y bueno, con eso doy por terminada la sección de entretenimientos. Dije un par de cosas. Quería decir el nuevo juego gratis de Epic, pero en 22 minutos recién lo van a desbloquear. Así que esperen a que se desbloquee y fíjense qué nos va a traer Epic. Supuestamente vienen los 14 o 15 días de juegos gratis, así que tendrían que entrar todos los días a ver. A la una actualizan eso. Y nada, por Navidad mayormente Epic te regala así un jueguito por día. Algunos están buenos, otros no, pero lo mejor es ir agarrándolos y sumarlos a la biblioteca. Perfecto. Estamos de nuevo, recién escuchábamos a Lucas y la sección de entretenimiento y pusimos Cadena Perpetua, Vivi Díaz, una versión en vivo. Son las 12:40, ya tiramos los 10 memes que mandó Filo News para este año, los que recomienda, los que dice que son los mejores, pero en realidad no. En Así es la Vida vamos a hacer nuestro propio top y se los vamos a decir ahora. Tenemos dos memes más que no están dentro de la lista, que para Leo están primeros. Para mí... Vamos a ver. Están primeros. O no sé si están en primer lugar, pero sí o sí tienen que estar en esa lista. Uno es muy conocido y el otro no. ¿Por qué no pasás primero el que es el más conocido? El famoso... Bueno. A ver, no lo voy a presentar, que se presente solo. Dale. ¡Se va a cantar solo! ¡Quiero arrebatar el hijo de puta! ¡Listo! A la borda, guardería. A la borda. ¿Pardeo a la borda? ¿Sí? Ey, que me voy corriendo para el fondo, eh. Ey, no me he tirado. No, ¡ay, te lo pasé re mal, está, boludo! Está firmado, eh. Está firmado, eh. Está firmado, eh. Cometí un error, boludo, de principiante, básicamente, que te pasé el link, pero básicamente el contexto es ese, sin esa musiquita de mierda al final. Una persona en estado alto de ebriedad estaba orinando la calle, ¿viste? Y el chabón se le ocurre una magnífica idea, se voltea a su amigo que está filmando y le dice, a la gorra bardearía, ¿bardeo a la gorra? Bardeo la gorra, pero no me dejes tirado, ¿eh? Acto seguido pasa un patrullero y el tipo le da una patada al espejo, a uno de los espejos laterales y sale corriendo. Miren el video original sin la música esa de fondo que va a estar, que es para mí la mejor, boludo. Y creo que nunca va a envejecer. Es como el de Atiende Boludos. Creo que son los dos que van a seguir envejeciendo, pero van a seguir dando gracia. ¿No lo viste? ¿No lo vieron nunca? ¿En serio? Váyanse acá. Sí, sí, lo vi. Le rompe el espejo, ¿no? Sí, le rompe el espejo y la policía lo sale a correr, pero eso no sale en el video. Eso es lo difícil también. ¿Cuál habrá sido el desenlace? ¿Lo habrán agarrado? ¿Cuánto se comió por eso? Claro. Bardea la gorra y pum, patea y se va corriendo. Sí, es como el de... No sé si se acuerdan, pero Claypo le fue... un meme durante un tiempito, no fue un meme, fue un video viral, que un pibe alcoholizado se sube y se roba el 177, se lo lleva. ¿No vieron ese video nunca? ¿Cómo? Se sube. Un pibito que estaba alcoholizado se sube a un bondi y se lo roba. Estaba vacío el bondi, en espera, en Claypole, el chabón se sube, da marcha, lo arranca y se lo lleva. No lo vi. Este sí lo había visto. Un bondi, se roban un bondi, sí, aparece. Terrible, buenísimo, boludo. Hay gente que no lo conoce todavía. El 177 justo roba, nada, increíble. Acá está, robó un colectivo, chocó y fue detenido. No sé si es este. Creo que chocó, pero igual no sé si es una noticia. Pero se grabó, hay un video grabado de eso. No sé si era el 177, pero sé que era de la empresa San Vicente. Estoy seguro, porque era un bondi blanco y azul, con unos lunarcitos azules. Bien. Bueno, está este. Pero el tema para la... bueno, vamos con el siguiente. El otro que mandaste. Este decís que gana. Que gana por afano. Este también gana, pero este es muy reciente. Y lo voy a explicar porque ustedes no lo van a estar viendo. Un tipo, un señor, está haciendo un fondo blanco con un whisky. Está haciendo casi un fondo blanco con un whisky. Entonces, había una persona arengándola para que siga tomando. Y cuando el tipo se saca la botella de la boca, se le nota la cara de asco que tiene. Y cuando tiene la cara de asco, el pibe le dice, Sapucay, Sapucay, Sapucay. Y pasa esto lo que van a ver ahora en el video. A ver. Sapucay. Sapucay, Sapucay, Sapucay, vamos viejo, vamos. Tome, chupe. Esa. Pero lo tienen que ver, boludo, porque si no, nada que. O sea, el chabón tira una cara de. Sapucay, vamos viejo, vamos. No le sale el Sapucay. No le sale el Sapucay. Se nota que lo sabía, pero estaba tan asqueado que no salió. Se fue por la banquina. No sé si está a la altura. Vos, Lucas, ¿de qué? Del Kilín, boludo, y del... De estar en el top. ¿Contarlo? No. Estos dos son malos. No. Son Lucas. No, ese Lucas, Sapucay es horrible. Cuenta. Yo tenía dos. El de Juan Carlos, Malísimo. Y el del pibe este que dice, ¿y a ustedes le pagan que lo usan para un montón de cosas? Sí. El del Colorado, de la película. Sí, sí, exactamente. Para mí esos dos tienen que estar. Sí. Bueno, ese tiene que estar. ¿A ti te pagan con la cara así de pregunta? Bueno, en el top entraría, bueno, este entraría, el de Juan Carlos entraría, el de La Petiza entraría, el de Eso Tilín también está. ¿Cuál más? ¿Cuál más dijimos? El de Los Carpinchos también tiene que estar, hay que darle un orden. Yo, en primer lugar, pongo el de La Petiza primero, por escándalo, por todo lo que fue el de La Petiza. Segundo, lo pongo al de Eso Tilín, me parece que va. Y, perdón, el de Juan Carlos, tercero, el de Eso Tilín. Esos son mis tres memes, mi top, ahí. Boludo. Leo, perdón, pero no entran tus memes. ¿Sabés lo que pasó, boludo? Creo que fue en el 2000. ¿Cuándo fue lo del papurri? ¿Se acuerdan lo del papurri? Ese pibe y el padre están muertos ya. Ya se les bajó la fama. Es lo mismo que les va a pasar a los dos que pusieron ustedes, al Tilín y al otro, que no me acuerdo el nombre. Les va a pasar lo mismo que al papurri. ¿Se acuerdan del papurri? ¿Saben de qué les estoy hablando? Yo no, ni idea. ¡Ay, Dios mío! Es que esa es la diferencia entre estar con dos millennials y un centennial, se tiene que llamar este programa de radio, boludo. Dos millennials y un centennial, boludo. Porque es imposible. Primero, uno no conoce a jugar con Hugo. Que, esto no lo dijimos al aire. Ah, pero, sí, no. Ya sé, el del papurri. Es un papurri, el que hace los videos de acción. Eso papurri, mezcló dos ahí. Sí, el que sabe acrobacias, pero lo hace con una pileta pelo pincho. Claro, sí, lo vi. No soy muy fanática. Sí, murió, de hecho, ya murió. Bueno. Vos, Leo, ¿cómo pondrías tu top 3? Mi top 3. Bardeo la gorra tiene que estar. El del falso Sapucay, el Sapucay fallido, tiene que estar. No lo voy a poner en el segundo porque siento que hay una diferencia muy grande entre las dos. Pero lo voy a poner en el tercero. Y en el segundo, no sé, boludo, porque lo que hago yo es, miro uno y listo, me causó gracia y listo, ya fue, eso fue en un momento. Ya cuando lo miro dos veces, ya la gracia se empieza a perder. Entonces como que no tengo un favorito, alguien que me haya causado mucho impacto, excepto el de Bardeo la Gorra. Bardeo la Gorra es eterno. O el de Maradona patinando cuando habla. ¿Vieron ese? Y que le ponen los autitos de fondo. Ese también es muy bueno. Bien, ahí está el top de Leo. ¿Vos, Lucas? El mío, obviamente el de Juan Carlos. Sí, el del pibito, el del Colorado segundo. Y voy a poner el de Bardeo a la Gorra, aunque... No entendí, la musiquita esa le dio el toque. La musiquita no. Esa del final le dio el toque. Eso es re del 2015, boludo. La música tiene que ser sin música, tiene que ser ese video. Pac. No. Sin la música, no, ni aparece en el top. Con la musiquita esa sí. Le da el toque. Paren. Hay un meme que no está acá. Que es el de Guido Casca abriendo la boca, como diciendo, ¡ah! Oh, como que recién se cae en la cuenta de algo. Esas son las caras, sí, que pones vos, boludo. Claro, pero Guido Casca, ese tiene que estar. Entonces está, primero el de La Petiza, segundo el de Juan Carlos, y tercero el de Guido Casca, porque la cara esa la puedes usar para mil cosas, el de Guido Casca. El de Guido Casca, que no está tampoco entre los mejores memes de cosas. Bueno, ya vamos llegando al final. No sé si hubo ahí un corte. Lo que estábamos haciendo recién era el top de los mejores memes del año. Los dejé sin voces después de que dije la de Guido Casca, lo sé. Se corta mucho, boludo. Vamos a tener unas vacaciones inmensas, boludo. ¿Sabes lo que va a ser? Aunque no estemos en nuestra casa, creo que el hecho de no vernos va a ser el motivo de vacacionar. Vamos a descansar, vamos a tener días súper frescas para que tengamos un programa mucho mejor. El año que viene volvemos a nuestra radio, ya se los decimos. Bueno, esto fue así la vida, esto fue Radio Las Cabas. Nos vamos despidiendo con un poquito de música a pedido de la gente. Leo, ¿qué nos pidieron? Me pidieron dos canciones. Queda nuestra decisión si ponerlas o no. El Parabellum del Buen Psicópata de Patricio Rey o El Final es en donde partí de La Renga. Yo creo que hay uno que el nombre lo dice todo y el final, que llegamos al final, podría ser, ¿eh? Yo apunto más a La Renga. ¿Vos, Lucas? La Renga, obviamente. La Renga. Nos despedimos con La Renga. Esto fue Así la Vida por Radio Las Cabas. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau. Ven agua. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. We'll be right back. es lo único.